Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Queridos amigos de Tu Mejor Versión, les saluda Karina López y en los controles se encuentra Adrián Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más acá en el programa a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com y 940 AM. La frase del día: la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días, nos lo recuerda Benjamin Franklin. Y hoy tendremos en nuestro segmento de Aprendiendo de a Cristina Donoso, coordinadora de Viva Wellness Studio, un gimnasio muy novedoso, porque está enfocado en el bienestar de las personas y ella ya se encuentra aquí en el estudio para conversar sobre este tema. En Salud en Acción, la naturópata Mariela López hablará sobre el alimentarse de amor, un tema hermosísimo. En Construyendo la Mejor Versión de Ti estaremos abordando dos temas, la gratitud y el buen humor. Y cerraremos nuestro programa con una noticia muy positiva, un sensor que puede detectar el cáncer. Por lo pronto, vamos a ir a los controles, que ya nos tienen preparada nuestra primera canción, Canvas, Tanto que te amo tanto. Ya venimos. Cuando me alejo de tu manera de querer, no sé si pueda tanto y tampoco. Tu manera de querer es lo único que sé y la única que hay. Y nadie sabe por qué se siente así de bien. Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. De tomar que todo sabe a miel y todos los abrazos son flores. Tu manera de querer es lo único que sé, es lo único que hay. Y nadie sabe por qué se siente así de bien. Y si tú si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. Da miedo si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. Aprendiendo de un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Bien, amigos de Tu Mejor Versión, ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Cristina Donoso, quien es coordinadora de Viva Wellness Studio. Y estaremos conversando entonces sobre esta propuesta del bienestar, que por supuesto me encanta estos temas porque son los que manejamos aquí en Tu Mejor Versión todos los lunes para que inicies con buen pie la semana. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Karina, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, súper feliz. No sabía mucho de este programa cuando me invitaste, pero me encanta el tema. Nosotros trabajamos con el bienestar desde hace mucho más de un año que tenemos este espacio y creo que es algo que a todos nos interesa. Bueno, precisamente me gustaría que conversáramos sobre ese espacio que tienen. Háblame un poco más al respecto. A ver, te cuento. Nosotros abrimos Viva Wellness Studio tras muchos años. Con mi equipo vamos bastante tiempo trabajando en la actividad física, en el deporte, como salud, como algo necesario. Y nos dimos cuenta que queríamos reflejarlo en un espacio físico, en un lugar donde tú le puedas decir a la gente, queremos que estés bien. Y decidimos abrir este espacio para romper el esquema del gimnasio tradicional, donde lo único que llegas es verte súper flaca o estar súper fuerte, a un espacio donde realmente logres bienestar. Y eso es lo que estamos buscando con este espacio. ¡Qué chévere! Bueno, Cristina, también quiero invitarles a los radioescuchas a participar en esta entrevista. Si desean, pueden enviar sus preguntas al 0989-241277. 0989-241277. ¿Cómo surgió esta idea de crear el gimnasio? Que además me encantó porque cuando me enviaste la presentación de los servicios, entendí que ustedes están apegados a la definición que da la Organización Mundial de la Salud. La verdad, como te digo, como veníamos trabajando bastante en deporte, te cuento, nosotros trabajamos con mi equipo en el Ministerio de Deporte hace como 6 años, ya salimos, pero hicimos el primer estudio de sedentarismo que hay en el país y nos dimos cuenta que en el país, en el Ecuador, es súper grave, pero el 89% de la población es sedentaria. Y desde ahí tenemos como la filosofía de aplica lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es hacer 30 minutos de actividad física al día. Y bajo ese esquema lo que buscamos es que trates de divertirte haciendo deporte, pero que mira, si tú vas al gimnasio 3 veces a la semana, ya estás cumpliendo con lo que te dice la Organización Mundial de la Salud y no tienes que todos los días hacer los 30 minutos. Entonces tratamos de meter eso en el bienestar de nuestro espacio. Okay, pero cuando dices que al ir al gimnasio no necesariamente tienes que hacer entonces los 30 minutos de ejercicios al día, ¿implica que cuántas horas yo debo invertir estando en el gimnasio? Necesitas 6 horas y media a la semana. Uh-huh. Eso es lo que tu cuerpo necesita para estar bien, para mantenerse. Como te decía, con eso quizá no vas a bajar de peso. Nosotros no te orientamos, tenemos un equipo técnico en el gimnasio que te orienta si tú deseas bajar de peso, pero nuestra invitación es ven a pasarla bien y a estar sano. Entonces, bajo ese esquema, si tú cumples tus 6 horas y media a la semana, vas a estar sano. Eso se distribuye en 30 minutos al día. Nosotros lo que más o menos ofrecemos es, mira, si vienes 3 veces a la semana, porque también conocemos que la realidad de las personas de todos los días poderle dedicar 1 hora al gimnasio no ha sido factible. En todas las encuestas que nosotros hemos levantado, todos los estudios, la principal razón por la que la gente no hace actividad física es por falta de tiempo. Entonces es tratar de invitarle a, mira, ven 30 minutos, ven 45 o ven una hora y ven pasando un día. De esa manera también logramos que esté tu cuerpo bien y que cumplas con esa meta. Ya. En este caso me comentaste que el 89% de la población ecuatoriana es sedentaria. ¿Cómo pueden ustedes, de alguna manera, contradecir este porcentaje y hacer que las personas realmente se incentiven a hacer ejercicio? Esa fue quizás la mayor motivación al porqué en nuestro horario. Nosotros tenemos más de 80 clases a la semana. Tenemos clases desde para niños desde los 5 años. Tenemos clases especializadas en personas de la tercera edad, porque lo que queremos es que todo el mundo encuentre una clase que le gusta. Uno de los mayores problemas de por qué en el país somos sedentarios es porque desde pequeños no nos dan bien educación física y creemos que el deporte un poco es el profesor te lanza el balón, juegas fútbol durante 20 minutos y ya estás haciendo deporte. Entonces lo que queremos un poco es como irnos en contra de eso y decirle a la gente que encuentre un espacio donde hay algo que le motive, donde hay una actividad que le guste. Y eso es lo que realmente te lleva a hacer deporte. Nadie va a hacer actividad física porque la Organización Mundial de la Salud lo dice. Realmente tiene que ser una motivación personal de algo que te guste. Claro, y lo típico es que queremos, o sea, nos sentimos motivados porque queremos adelgazar o vernos bien y nos inscribimos en el gimnasio, pero al poco rato o al poco tiempo ya estamos desilusionados o poco motivados. Aquí nos hacen una pregunta a través del 0989-24-0989-24-1277 y dice, ¿cuál es la diferencia entre este centro y un gimnasio convencional? Bueno, la principal diferencia, yo te diría que quizá nosotros no trabajamos con máquinas. Todo nuestro trabajo, todas nuestras clases se realizan con el peso del cuerpo. De mis socios somos deportistas y sabemos que el deporte de alto rendimiento tiende a lesionar. Y en muchos de los gimnasios la gente se toma muchas proteínas que no necesita el cuerpo, hace muchas repeticiones, levanta más peso del que puede levantar y termina lesionando. Entonces creo que ese es el primer cambio, no manejamos máquinas. Tenemos dos clases, dos salones, y en cada uno de ellos tenemos, trabajamos con el peso del cuerpo, tenemos TRX, tenemos un poquito de pesas livianitas, trabajamos incluso, tenemos aeroyoga que son en suspensión, con el que con el propio peso de tu cuerpo logras los mismos resultados, sin lesiones. Ok, o sea que logras tonificar tu cuerpo. Logras tonificar tu cuerpo, incluso la parte que el entrenamiento funcional es súper bueno para el tema cardiovascular, que sí te baja de peso, mantiene el corazón súper bien, pero no trabajas con repeticiones de pesas como en los otros gimnasios. Entonces, ¿sería eso los beneficios que ofrece este gimnasio tan novedoso? Yo te diría que el principal beneficio es ver el deporte desde una manera distinta. Yo me acuerdo la primera vez que entró, me acuerdo un cliente a Viva y dijo, lo que me encanta de aquí es que no tienes la gente con su teléfono en la trotadora como los hamsters que están dando vueltas y vueltas, porque ahorita que hablaba contigo el tema del mindfulness, que nosotros también lo trabajamos mucho, tenemos cursos abiertos en Viva, es que uno tiene que estar presente en lo que está haciendo para lograr los resultados en la vida que está esperando. Y hacer gimnasia con tu celular mientras estás en la caminadora realmente no estás ahí. O sea, tu cuerpo no está recibiendo todo el beneficio. Entonces yo te diría en estas clases, ¿qué buscamos nosotros? Que vengas y hagas 45 minutos, pero estés súper concentrado. Y te vas a relajar, vas a disfrutar, vas a obtener todos los beneficios. Entonces yo creo que eso sí es una diferencia. Tratamos de que la gente se divierta y esté bien. Ese es nuestro principal objetivo. Ya. Y en general, ¿cuáles serían los beneficios de la actividad física? Bueno, en general los beneficios de la actividad física te podría decir muchísimos, desde en el cerebro, porque vas a lograr concentrarte mejor. El rato que tú haces deporte tienes mayor oxigenación, lo que permite que tengas mejores ideas, mayores pensamientos, mayor creatividad. A nivel cardiovascular sabemos que obviamente el ejercicio permite que bombeemos más sangre, que se mantenga mejor, eso va a generar menos colesterol, hay menos riesgo de diabetes. En las articulaciones, el rato que tú haces actividad física, vas a ver que tus huesos están mejor, tus articulaciones se mantienen mejor. Adicional a eso tenemos el control del peso, para la depresión, para los temas de estrés, de angustia, de depresión, el deporte es la mejor medicina. Incluso se han hecho muchos estudios que es muchísimo mejor que tomar pastillas, claro, hacer deporte todos los días. Eso entre lo principal, como te digo, te sube el sistema inmunológico, entonces vas a tener muchísimo menos gripe, no te vas a contagiar fácilmente si es que hay algún virus. Uh-huh. Entre ellos hay muchísimos beneficios. Chévere. A ver, quisiera hacerte esta pregunta, Cristina. Al principio me comentabas, no recuerdo si fuera de los micrófonos o ya al aire, que el objetivo principal de Vival Wellness Studio no es necesariamente que la persona tenga una figura 90-60-90, ¿no? Que es lo que a veces aspiramos, sobre todo las mujeres y ahorita los hombres también, que no tengan barriguita, uh-huh, que se vean bien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, los principales cambios que va a poder observar una persona al ir a este gimnasio? Ya, bueno, como te decía, nosotros tratamos de que sea bienestar en lugar de actividad física. Uh-huh. El bienestar no solo es físico, tú tienes en el bienestar un esquema físico, emocional, psicológico, todo eso incluye el bienestar. Entonces yo creo que esa es nuestra meta. Nuestra meta es que alguien llegue, tratamos de llevarnos bien con los clientes, somos amigos, no es un lugar donde vas, te sientas, corres 20 minutos, coges tu maleta y sales. Uh-huh. Tenemos un tratamiento muy cercano con nuestros clientes, tratamos de adaptarnos a cada una de sus necesidades, porque nuestra meta no es que la chica, como tú dices, sea 90, 60, 90, sino que realmente esté sana, se sienta bien, pero más que nada se sienta bien con su cuerpo. Uh-huh. O sea, que logre esa tranquilidad de estar haciendo ejercicio y muy cómoda con el cuerpo que tiene. Sí. Eso en hombres, en mujeres, en niños, en adultos, es lo que buscamos como meta principal. Perfecto, sí, y también sobre todo no dejarse llevar por las típicas imágenes que nos venden en las propagandas. En todos los otros gimnasios, o sea, uh-huh, yo te comentaba a ti, creo que sí fue antes de que entremos, que en nuestro gimnasio nunca vas a encontrar en nuestra, sí, publicidad ninguna foto de una modelo 90, 60, 90 que hay en muchísimos otros lugares, ni de un señor súper fuerte con levantando una pesa, porque no es nuestra meta. Y queremos que quien llegue diga, mi meta no es ser eso, es estar bien, es ser feliz, es pasarla bien. Y eso es para nosotros el bienestar. Qué chévere. Nos hacen otra pregunta a través del 0989-241277. Si nunca he hecho ejercicios, ¿existe en el centro algún programa para ir adentrándome en las rutinas por nivel? Por supuesto. Como te decía, nuestro entrenamiento es súper personalizado. O sea, cada uno de nuestros entrenadores, tú llegas, te hacen una ficha y te preguntan cuáles son tus metas y en función a tus metas te recomiendan. Trabajamos mucho con circuitos funcionales, con clases que se van enfocadas a los requerimientos de cada uno de los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la misma clase estamos, por ejemplo, la persona que te hace la pregunta, que no está acostumbrada a hacer actividad física, y estoy yo, que intento hacer al menos 4 días a la semana actividad física, podemos estar en la misma clase porque el entrenador lo que busca es que vayas tú a tu propio ritmo. Entonces, uh-huh, ella va a poder hacer los mismos circuitos, quizá con menos peso, menos repeticiones, un poquito menos de tiempo, hasta que se vaya adaptando y llegue a estar cómoda con su actividad. Excelente. Cristina, para ir cerrando entonces nuestro bloque, ¿cuáles serían los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros tenemos el principal servicio, son clases grupales. Como te decía, tenemos cerca de 80 clases a la semana. Uh-huh. Abrimos de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y tenemos 2 salones, lo que implica que tenemos al mismo tiempo 2 clases, todo el tiempo. Entonces, llegamos a tener bastantes clases. Aparte, tenemos un servicio de masajes. Tenemos masajes reductores, masajes deportivos, masajes relajantes. Tenemos Reiki, tenemos Rakiram. O sea, todo el tema de bienestar. Tenemos un convenio con nutricionista. Todo lo que creemos que te va a dar bienestar, nosotros estamos tratando de ofrecer y poco a poco vamos ampliando también nuestros servicios a nuevas cosas. Ya. ¿Y cómo hace la persona? ¿Se inscribe y, digamos, ustedes le ofrecen un paquete adaptado a la persona o la persona elige lo que más le gusta? ¿Cómo sería? Verás, nosotros trabajamos también con un esquema que nació hace un par de años en España y tratamos de ponerlo aquí, que se llama Low Cost, donde tú pagas por las sesiones. Uh-huh. También muchas veces lo que sucede es que la gente va, coge un plan de 12 meses y realmente va 3 meses, uh-huh, una vez a la semana y dice, yo nunca quiero un gimnasio porque me pasa esto, uh-huh, pago y nunca voy. Lo que tratamos es de hablar con cada cliente y nosotros lo recomendamos. Tenemos planes de 1 clase a la semana, de 2 clases a la semana, de 3 clases a la semana o paquetes ilimitados que te incluyen las clases que tú quieras. Pero tratamos un poco de guiarte tanto en el número de clases como el tipo de clases en función de lo que tú buscas. Y también eso te permite acomodar un poco el presupuesto porque sientes que realmente estás pagando por los días que vas al gimnasio y no sientes que pagas por un servicio que no utilizas. Entonces el servicio un poco se adapta al cliente. Chévere. Tratamos de ajustarnos a eso. ¿Y dónde se encuentran ubicados? Y por supuesto, déjanos tus contactos para que las personas puedan ubicarlos. Por supuesto, nosotros estamos en la Diego de Almagro, N2842 de Orellana. Queda al lado de las hamburguesas del Corral, en el tercer piso. Estamos solo en el tercer piso, son nuestros salones. Nuestro teléfono es del 222-0075. O les dejo mi celular también, es del 098-44-69571. Te voy a dejar también una tarjeta de regalo para cualquier persona que esté interesada, que te escriba. Nosotros la primera clase también para quienes vayan a probar, tenemos el esquema de que la primera clase es gratis, porque estamos súper convencidos que les va a gustar. Entonces vas, pruebas, nos conoces y después defines cuál es el plan que te gustaría. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, sobre todo no porque hayas venido, sino también por habernos dado a conocer esta maravillosa propuesta que entiendo, o por lo menos no la he visto en otro lugar, y sobre todo porque está enfocada en algo integral, algo que no solamente se enfoca en las medidas, en que estemos delgados, sino que estemos bien desde la parte psicológica hasta, por supuesto, nuestro cuerpo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar acá. Sí, muchísimas gracias, Karina, les esperamos a todos, estamos abiertos, y cualquier sugerencia, porque veo que tu programa está en esto, nos encantaría que vengas a conocerlo, y muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti, Cristina. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con más de Tu Mejor Versión. No se retiren, por favor. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. Porque estoy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel de mar, yo me voy. Yo me voy al nivel de mar. Yo me voy. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Hola amigos, soy Mariela López y nuestro tema de hoy es alimentarnos de amor. Como decía Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Sin embargo, una cosa es amor y otra muy distinta es la autoestima. Pero increíblemente nunca van por separado y desde que surgieron no se han separado. El amor es un concepto que las diferentes ideologías y puntos de vista, artísticos, científicos, religiosos, definen de manera distinta, pero que todas concuerdan en un mismo punto. Está relacionado al afecto y a los sentimientos. Por otra parte, la autoestima es una valoración que nos hacemos de nosotros mismos. Evidentemente, cuanto mayor sea el amor a nosotros, mayor va a ser la autoestima. Cuando expandimos el término amor más allá de nosotros y lo compartimos con otros seres, empieza el caos. Es paradójico, ¿cierto? Porque el amor es demasiado. El amor es demostrado de mil maneras, percibido de muchas formas y entendido de múltiples modos. Están quienes victimizan, los que justifican, quienes dan todo a cambio de nada, los que exigen mucho y no dan nada, los que lo demuestran, quienes lo ocultan, y todos los anteriores son relativos según el ojo de quien los mire. Entonces se generan los descontentos, las tristezas, las inconformidades, y empiezan otros sentimientos a reaccionar y en añadidura otras acciones a efectuarse. Olvidamos qué es realmente importante para nosotros, qué esperamos de la vida, qué aportamos a ella. Nos volvemos conformistas, preferimos anclarnos en los errores del pasado, eso sí, siempre culpando a otros. Somos uno más del montón y además nos quejamos. Yo creo que aún estamos a tiempo de transformar las realidades. No nos quedemos en la espera de que cambie nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, el vecino. Empecemos a hacerlo nosotros. Cuando yo cambio, mi entorno también cambia. Empecemos desde ahora entonces a querernos como lo que somos, a responsabilizarnos por nuestro presente y que el pasado sea para leccionarnos, no para anclarnos en las excusas que no nos permiten avanzar. Vamos a valorarnos. Empecemos a construir desde el amor. Vamos a empezar a dar y recibir amor. Porque además, el amor, que como lo dije anteriormente, las distintas ideologías llegaron a la conclusión de que está relacionado con el afecto y los sentimientos, es un motor que nos hace vivir. Vivir en concordancia con nosotros y con los demás. Si quieres más información, puedes consultarme enviándome un correo a vivamosalnatural@gmail.com, visitar mi página www.vivamosalnatural.wordpress.com o seguirme a través de las redes sociales en @vivamosalnatural y @vivamosnatural. Sé feliz y hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad.

que a mí me dé la gana de llamarte. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Reconocer que alguien ha hecho algo bueno por nosotros aumenta la felicidad y el bienestar. Desde que un niño es pequeño, por lo general su madre o cuidadora principal se preocupa de que aprenda a dar las gracias. Si has viajado a un país en el que hablan un idioma que no conoces, seguramente has experimentado lo útil que es aprender a dar las gracias en ese idioma desconocido, aunque no sepas decir nada más. Decir gracias abre las puertas y facilita el trato, aun con quien pertenecen a culturas muy diferentes a la nuestra. Pero más allá de los buenos modales, ¿qué efecto tiene ser agradecido? La gratitud es la virtud que nos hace reconocer todo lo que hemos recibido. El filósofo francés André Comte Sponville señala que nadie es causa de sí mismo ni por lo tanto de su alegría. La palabra gratitud proviene del latín gratus, que significa agradable, agradecido. El diccionario de la Real Academia Española la define como sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. En el tratado que clasifica las fortalezas de carácter, Chris Peterson y Martin Seligman ubican a la gratitud dentro de las virtudes trascendentes, que son las que nos conectan con los otros seres humanos, con el universo y con Dios, y contribuyen a dar sentido a nuestras vidas. Agradecer es reconocer. Como fortaleza de carácter, la gratitud es una sensación de reconocimiento y alegría en respuesta a haber recibido un regalo, ya sea un beneficio tangible por parte de una persona concreta o un momento de paz evocado por la belleza de la naturaleza. Hay un reconocimiento de haber recibido algo, así como aprecio y reconocimiento del valor de ese don. La gratitud, dice André Comte Sponville, es la alegría de la memoria. George Simmel, un importante sociólogo de principios del siglo XX, señaló que la gratitud es la memoria moral de la humanidad, pues si todo agradecimiento fuera eliminado de repente, la sociedad, al menos como la conocemos, se desintegraría. La gratitud tiene entonces una importante función de cohesión social. La gratitud nos ayuda a centrarnos en la bondad del presente. Es lo contrario de la nostalgia o añoranza del pasado, y elimina la angustia por el futuro. La gratitud no es una emoción monolítica, sino que tiene varias dimensiones. Puede variar en intensidad, qué tan agradecido me siento de acuerdo a ciertas circunstancias. Puede variar en frecuencia, si me siento agradecido varias veces al día o solo de vez en cuando en la semana. Puede variar en rango. Algunas personas se sienten agradecidas por numerosas circunstancias de su vida, familia, trabajo, salud, mientras que otras solo agradecen un aspecto. Puede variar en densidad, es decir, por el número de personas hacia las que siento agradecimiento. Finalmente, Robert Emmons, uno de los investigadores más importantes del tema de la gratitud, señala que esta virtud está ligada a una sensación de asombro, agradecimiento y aprecio por la vida. Sin una perspectiva amplia de la vida es difícil reconocer cómo los otros contribuyen para hacerla mejor. La gratitud se facilita cuando existen capacidades de reflexión y contemplación, de saborear las experiencias positivas de la vida y la habilidad de renunciar a la autosuficiencia para reconocer las contribuciones de otros a nuestros éxitos. Recuerda que puedes visitar @1 tu mejor versión en el Facebook para encontrar más información. Y en estos momentos quiero hacerles saber que Cristina Donoso, quien nos acompañaba en la primera parte del programa, nos rifó 4 sesiones de regalo para asistir al gimnasio Viva Wellness Studio. Así que Si eres una de las primeras personas en enviar un mensaje de texto al 098-924-1277, repito, 098-924-1277, te regalaremos esta tarjetica donde podrás acceder completamente gratis a 4 sesiones para participar en este gimnasio tan novedoso que, como bien los escucharon por parte de Cristina, se trata de varias actividades que puedes hacer relacionadas a lo que más te gusta y van desde niños de 5 años hasta los adultos mayores. Así que no pierdas esta oportunidad de llevarte esta tarjeta regalo. Y como una segunda parte de este segmento de Construyendo la Mejor Versión de Ti, vamos a hablar ahora del buen humor o el sentido del humor. Un cirujano cardíaco comentaba que los mejores chistes siempre los escuchaba en el quirófano, en medio de las operaciones más complicadas. Explicaba que con ayuda del sentido del humor se relajaba un poco la tensión de todo el equipo que participaba en esas cirugías riesgosas y generalmente muy largas. Lo que la psicología positiva ha encontrado es que además el humor, como emoción positiva, ayuda a ampliar las habilidades cognitivas y a construir nuevos conocimientos. También ayuda a ampliar y construir percepciones y relaciones. La doctora Bárbara Fredrickson, experta en el estudio de las emociones positivas y quien expone la teoría de ampliar y construir, expresa que todas las emociones positivas amplían el panorama, permiten nuevas asociaciones y son importantes para el florecimiento humano. Pero el efecto de estas emociones es temporal. Por eso debemos fomentarlas todos los días. El humor es una fortaleza de carácter. Chris Peterson y Martin Seligman, padres de la psicología positiva, ubicaron el humor y la capacidad de juego como una de las 24 fortalezas de carácter que son reconocidas en todas las culturas. Quien cuenta con esta fortaleza tiene la habilidad de reír y hacer reír a otros, pero también sabe encontrar lo gracioso en medio de las dificultades y adversidades que son parte de la vida misma. Tratar de recordar una ocasión reciente en la que un proyecto tuvo dificultades, por ejemplo, sería una actividad indispensable para poner allí el sentido del humor. Ciertamente que la perseverancia es importante, pero muchas veces el humor ayuda a seguir adelante, porque permite reírse de las contradicciones, de muchos de los rasgos de la condición humana y crea lazos de compañerismo y lealtad. Como fortaleza de carácter, el humor y la capacidad de juego se engloban dentro de la virtud de trascendencia porque permiten cambiar de perspectiva, mirar más allá y dar a las cosas o a las situaciones su justo valor. El humor como rasgo positivo se puede distinguir de otros ánimos del dominio cómico porque tiene un corazón empático. Lo que no ocurre en el ingenio que muestra superioridad, el ridículo que comunica arrogancia o la ironía que es hostil. El verdadero humor permite que todos estén en condición de igualdad, en la que enfrentan una situación adversa e incluso a veces absurda. Esa aparente incongruencia es la que denota la irresistible necesidad de reír. La risa es incompatible con el enojo. Otra de las virtudes del humor es que es incompatible con el enojo y es en una situación estresante cuando el tiempo apremia para la entrega de un proyecto o en una cirugía como la que mencionábamos al principio. Es importante enfocar las energías del equipo hacia la colaboración, reducir las fricciones y evitar desgastarse por el enojo. La persona que se ríe deja de estar enojada, aunque sea por un instante. Nos ayuda a dejar de tomarnos demasiado en serio y nos acerca al otro y permite un cambio cognitivo. El humor y la capacidad de juego permite el ejercicio de la libertad interior. No importa qué tan opresiva es una situación, soy libre si puedo reírme de ella y de mí mismo. El humor es una conducta de adaptación, permite cambiar la negatividad en positividad. El humor y la capacidad de juego aumentan la resiliencia, son el elástico del resorte que nos permite rebotar, salir adelante en una situación difícil y por eso en las peores desgracias se inventan más chistes. El juego y la broma permiten cambiar la perspectiva, abrir el enfoque, encontrar soluciones. Lo mejor de todo es que nos permite coexistir con nuestras limitaciones, que entonces dejamos de ver como un grave problema para enfocarnos en una posible solución. Recuerda visitar mi fanpage, @1tumejorversión, para encontrar más información y tu_mejorversión en Instagram. Les recuerdo que Cristina Donoso, nuestra invitada del día de hoy, nos dejó una tarjetica para que tú puedas canjear 4 sesiones de regalo en el gimnasio del bienestar, que en este caso se llama Viva Wellness Studio. Vamos con buena música y luego vamos a finalizar nuestro programa con noticias positivas. Ya venimos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, y que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas, me despierto cada día más, por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento, y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, siento desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, nunca estuve en mis manos poder decir que no. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Joven inventa un sensor que puede detectar el cáncer en 5 minutos. Jack Andraka es un joven de 18 años que, a pesar de su corta edad, está haciendo temblar a la industria farmacéutica gracias a un increíble descubrimiento que revolucionará el sector salud. El joven ha inventado un sensor que puede detectar el cáncer en 5 minutos y en etapas tempranas. A los 13 años, perdió a un ser querido por culpa de un cáncer de páncreas, lo que le motivó a investigar sobre nuevas formas más eficaces para la detección de este mal. La producción de este sensor cuesta solamente 3 centavos de dólares, y los grandes laboratorios le negaron el apoyo, pues esto derribaría el enorme poderío de la industria del cáncer. Por fortuna, encontró el apoyo de una universidad, la cual se interesó por su invento. Jack comenzó sus investigaciones en Google y Wikipedia, a raíz de la muerte de su ser querido por cáncer de páncreas. Los médicos le dijeron que desafortunadamente este tipo de cáncer no suele detectarse a tiempo, lo que lo alentó a investigar más sobre las manifestaciones físicas de este mal. Tras 3 años de investigaciones, Jack dio con una forma efectiva, rápida y segura de detectar esta enfermedad mortal a tiempo para poder ser tratada. Detecta una de las miles de proteínas, la mesotelina, que hay en la sangre de los enfermos de cáncer, así que esto es muy importante. La mecánica fue utilizar anticuerpos y entretejerlos en una red de nanotubos de carbono, de modo que se obtiene un marcador que únicamente reacciona ante dicha proteína, dijo Jack en su presentación en el Festival de las Mentes Brillantes. Nadie se hubiera imaginado que se trataría de un sencillo sensor de papel, cuyo costo no rebasa los 3 centavos y que arroja resultados bastante precisos en tan solo 5 minutos, siendo capaz de detectar 3 tipos de cáncer, el de páncreas, ovario y pulmón. Lo mejor es que siendo 26.000 veces más barato, es 168 veces más rápido que los actuales métodos de detección, con la ventaja que este no es invasivo. De esta forma, el invento es capaz de detectar el cáncer de etapas tempranas, cuando el enfermo aún tiene un enorme porcentaje de posibilidades de supervivencia. Después de su descubrimiento, envió solicitudes a 200 laboratorios, siendo rechazado por todos ellos. Al fin, la Universidad Johns Hopkins le abrió las puertas y le ayudará en el desarrollo de su invención. No es de extrañar que los laboratorios no lo hayan querido ayudar, pues este invento podría hacer temblar a la industria farmacéutica. Por el momento, el invento de Jack se encuentra en trámites para ser patentado. Por ahora, ya ha ganado varios premios internacionales y ha dado varias conferencias explicando el funcionamiento de su innovación. Así que, bueno, tenemos esta maravillosa noticia sobre Jack y el cambio que podemos tener con detectar a tiempo el cáncer. Recuerden escribirme un mensaje de texto al 098-924-1277. También puedes visitar @1tumejorversión en el Facebook y tu-mejorversión para participar por una tarjeta donde tiene la invitación a 4 sesiones de regalo para el Gimnasio de Bienestar, Wellness Studio. Viva Wellness Studio. Así que este fue un obsequio que nos hizo Cristina Donoso, quien nos acompañó más temprano en el programa. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de Tu Mejor Versión. No sin antes, por supuesto, invitándolos a que la próxima semana nos sigan acompañando en este programa, donde queremos llevarte o dejarte un mensaje positivo de alegría y de entusiasmo con las herramientas necesarias y los tips y los consejos para que inicies con buen pie la semana y vivas en bienestar. Sé tu mejor versión. Ya, hasta la próxima. Llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1tumejorversión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es